por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Silver medals, another trophy of regret that says I could have done better. I wish that I could just restart with more momentum, with better luck and better cards and my best intentions. All I know is I should have thought things over, and all I know is I could have done. The Gun es lo que escuchaste de parte de Highland iniciando esta última parte del programa. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. A veces quiero ser totalmente diferente, pero me doy cuenta de que no vivimos en mundos paralelos. Vivimos una sola realidad, donde no tenemos que tratar de ganar al resto, sino cambiarlo. No tenemos que tratar de destruir al enemigo, no transformar su forma de pensar. Yeah. la fuerza de Acerly Dying llegó a tus oídos con su tema Parallels. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Cuando yo mismo me he transformado. Es como cuando miles de inviernos se derriten por fin. Y simplemente se siente el fuego del amor verdadero. Myriad llegó a tus oídos con su tema A Thousand Winters Melting. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Cierro esta edición de Punto Extremo con el tema número uno de esta semana internacional. Ellos son POD y esto te dice Lost in Forever. Recuerda contactarte con el programa en puntoextremo.org, la página oficial en Facebook y síguenos en Twitter. Adiós. So far and gone to ever get it right. Who wants to see? Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.